12:49, vamos a ir con la última de las cuestiones que queríamos abordar hoy en materia de actualidad local y que se refiere a una diferencia que van a comprobar. Si no han pasado ya por la Plaza de la Estrella, en cuanto que lo hagan, desde luego se darían cuenta de que algo es distinto desde esta mañana. Y es que bueno, pues ha sido talado el cedro que ocupa justo el centro de esa pequeña rotonda junto al monumento del Petaquero. Ha sido talado, como ahora vamos a comprobar, por razones de seguridad en una actuación programada, puesto que bueno, pues ya se había contactado con bomberos, biorreciclaje, técnicos del ayuntamiento para que se hiciera de la forma más rápida posible, y nos comentaban los bomberos que en aproximadamente una hora pues han logrado talar todo ese árbol. Que bueno, pues se había registrado una inclinación ya peligrosa durante los últimos años, y como decimos, de todas formas, ahora los detalles los vamos a conocer a continuación, porque tenemos al otro lado del hilo telefónico a la delegada municipal de este área, la que además compete a Parques y Jardines, Pepi Gloria Pérez. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos, y a todos los ubriqueños. Como decimos, bueno, pues las personas, los ubriqueños que pasen por la Plaza de la Estrella, desde luego van a ver una imagen bien distinta, porque ya no está ese árbol, ese cedro. ¿Por qué se ha decidido talarlo? Pues bien, como bien has dicho, pues sí, a lo largo de esa mañana, a partir de las 8 de la mañana, se ha llevado a cabo la tala del cedro que estaba ubicado en el centro de la Plaza de la Estrella, en la rotonda donde tenemos la estatua del Petaquero y la Petaquera. Y la verdad que los motivos de esta tala pues no han sido otros, sino si, en primer lugar ha sido la seguridad por parte de todos los viandantes, los ciudadanos que continuamente están pasando, vehículos, etcétera. Era preocupante porque ya el Departamento Técnico de Jardinería y el Departamento Técnico de Urbanismo también, porque tengo el informe, para llevar a cabo esta tala, era preocupante la inclinación que tenía el cedro, ¿no? Tenemos fotografías del año 2006 donde el cedro estaba completamente recto, tenía una altura, ¿no? Y a lo largo de estos años, pues la verdad que ha tenido una inclinación y la altura, y era preocupante porque también por motivos de cualquier temporal, etcétera, podía invadir y tener algún percance. Y queríamos evitarlo, ¿no? Nosotros estábamos trabajando en este tema, un proyecto, etcétera, y queríamos también lo que era descentrar era la imagen del Petaquero, ¿no? Y también me gustaría explicar que los motivos a lo mejor de la inclinación por parte de los técnicos y preguntando sobre el cedro, ¿no? Esa desviación y esa inclinación que tenía. También me comunican que a lo largo de las obras que se llevaron a cabo en la Avenida España y en este caso en la Plaza de la Estrella, cuando se canalizó todo, pues existe un hormigón debajo de la rotonda, ¿no? Que impide que las raíces sigan su línea en vertical, ¿no? El árbol. Entonces está invadiendo lo que es la parte de la inclinación, está levantándose lo que es toda la estructura de piedra que rodea lo que es la estatua, incluso el pequeño acerado, ¿no?, y el asfalto. Era un problema, por lo tanto había que llevar a cabo esa tala, ¿no? Yo soy la primera defensora de los árboles y del medio ambiente, y la verdad que no he tenido más remedio que llevar a cabo esta tala. Tenemos un proyecto sobre esa rotonda donde no tiene sentido ese acerado que rodea lo que es la estatua, ¿no?, porque tenemos los pasos de cebra en todos los cruces, y ese acerado que está ahora mismo en unas condiciones que está levantado debido al árbol también, pues va a ir de... Eso por describir un momento el proyecto, ¿no?, que se va a llevar a cabo. Va a ir una zona verde, ¿no?, y alrededor, pues donde está la zona verde ahora mismo exactamente, va a lo que es una fuente, ¿no?, con agua. Y en el centro irá la estatua del Petaquero y la Petaquera con unos focos y luces, etcétera, ¿no? Yo creo que va a quedar bastante bien y ya queda esa rotonda completamente terminada y en definitiva no va a ocupar más de lo que ocupa con el acerado, ¿no? Pero sí, lo preocupante era el cedro, ¿no? Entendíamos que tenía una inclinación bastante perpleja que todo el mundo podía ver desde la Avenida España, la inclinación que tenía, y la altura que también era considerada y era un problema, ¿no? Y no hemos tenido, hemos tenido que, entre el departamento técnico y la delegación de Parques y Jardines, pues ya hacía bastante tiempo que teníamos pendiente el llevar a cabo este proyecto y la tala, y sobre todo con vistas a este invierno, ¿no? Además, si no me equivoco, creo que es un tema que se había ya incluso abordado en numerosas oportunidades, digo, dentro de ese seguimiento, los últimos años, incluso en las sesiones plenarias, creo, ¿no? Sí, sí, sí, la verdad que sí, que por parte de... También yo cuando he llevado este proyecto a cabo he puesto en contacto con la Asociación de la Avenida de España, de los vecinos, ¿no?, para decirle que le iba a llevar a cabo. También era una propuesta por parte de ellos, que veían que el árbol, por, sobre todo, era preocupante. Muchos vecinos de Ubrique atendían de que la inclinación del árbol, y la verdad que por efectos temporales, etcétera, y por incidencias del mal tiempo en invierno, es preocupante, ¿no?, por el viento. Y sobre todo la altura y el peso, ¿no?, y las raíces, ¿no? Sabíamos que ese hormigonado que está debajo también impedía que el árbol siguiera su curso, por eso tenía esa inclinación y tarde o temprano se tenía que llevar a cabo, ¿no? Y en definitiva, pues la verdad que vamos a hacer esta mejora y yo creo que todo el mundo va a quedar contento, independientemente que se irán habilitando más zonas verdes en lo que es la localidad, etcétera, pero hay algunos árboles, porque por ejemplo en la zona de los Pinitos también llevaremos a cabo a lo largo de este verano o a final de verano una tala de algunos pinos que también están ahí pendientes, están secos y se sostienen unos a otros, ¿no? Y es preocupante tanto para la vivienda como para los vecinos. Tenemos que ver y qué árbol está invadiendo terreno y que perjudica o peligra lo que es la seguridad de los ciudadanos, y tendremos que actuar. También me gustaría decir que se ha llevado a cabo en este mes de agosto porque hemos tenido en cuenta el periodo vacacional. Sabemos que esa zona es de muchísimo tráfico por parte del polígono, de las empresas, y sabemos que en agosto hay muchísimas empresas que cogen vacaciones, ¿no? Hemos tenido en cuenta todos estos puntos, estos criterios, y por eso se ha llevado a cabo a lo largo de la mañana, a las 8 de la mañana, con la actuación del apoyo de los bomberos y de la policía local, y la verdad que ha sido todo muy rápido y nada más. Todo el mundo, yo he tenido la oportunidad de pasar por allí, he estado viendo el trabajo, está todo recogido perfectamente, y la verdad que habrá que sí le va a llamar la atención a todo el mundo, porque se ve un despeje total, ¿no?, que el árbol ahí impedía que tú pudiera contemplar más, siempre te impedía, y lo ves perfectamente, ¿no? Ahora mismo ha quedado decente, pero la gente podrá comprobar que la rotonda, lo que es en sí el círculo de piedra que rodea lo que está totalmente por ese lado donde estaba inclinado el árbol, está abierto, las piedras estaban abriéndose, el acerado también estaba afectado, el asfalto, y en definitiva había que actuar. Lo cierto es que sobre esto siempre puede haber diversas opiniones, evidentemente. De hecho, mira, nosotros hemos puesto, por ejemplo, la fotografía en Facebook y, bueno, algunos de los comentarios, mira, comentan qué pena, ya se le ha quitado el encanto a la plaza, o a ver qué ponemos ahora, ¿no? Está claro, ¿no?, que a primera vista el árbol, la sombra que daba y, bueno, pues la imagen que tenía es mejor que la que vemos ahora con el árbol eliminado, pero también hay otra cuestión evidente, que es el tema de la seguridad y, bueno, pues el peligro que existía según esos informes, además, y, bueno, según se podía ver, ¿no?, a simple vista, y por tanto lo primero que hay que priorizar, está claro, que es la seguridad, ¿no? Yo, que vamos, lo más importante es sobre todo eso, como bien has dicho, la seguridad de todo el mundo, y es un árbol de bastante altura que tenía ya y podía afectar a cualquier, yo qué sé, vivienda, etcétera, independientemente de los ciudadanos, de cualquier vehículo, etcétera, ¿no? Pero independientemente, yo también dudo lo que dicen, porque estéticamente el árbol era con una altura, estaba totalmente inclinado, y estéticamente yo creo que tampoco, ¿no? La sombra... También por la altura te puedo decir que sí, a lo mejor afectaba la parte, dependiendo del sol, a una zona de la plaza de enfrente, etcétera, ¿no? Pero en aquella zona se entiende que es una rotonda donde los ciudadanos no podemos tener ningún acerado, porque es que te lo impide, están los pasos cebra, y la verdad yo creo que ahora con este proyecto, el que se va a llevar a cabo, pues va a embellecer mucho más lo que es la imagen, esa estatua también del petaquero y la petaquera, y sobre todo la zona, ¿no? Yo creo que va a quedar ya cuando puedan comprobar, porque ahora mismo lo que vamos a hacer es delimitar lo que es la zona de la acera, ¿no? Las obras que vamos a llevar a cabo a partir de la semana que viene, pero no nos da tiempo con vistas a feria, y después de feria continuaremos lo que es la zona de la fuente, etcétera, ¿no? Que ya comprobarán todos que que se va a mejorar. Y lleva alrededor también una zona verde, ¿no?, de flores y plantas. Por tanto, hay que decir que, igualmente hemos dicho, ¿no?, estaba antes el árbol, el cedro, ahora lo vemos de una manera, pero que no es la definitiva, sino que hay un proyecto, por tanto, programado. ¿Cuándo se realizarían esos trabajos? Pues, como te digo, la semana que viene intentaremos de lo que es ocupar lo que es la zona de la acera. Empezaremos las obras y sabemos perfectamente que no nos da tiempo, ¿no?, con vistas a feria. También estamos en un periodo vacacional, no están todos los trabajadores, etcétera, pero ahora mismo, pero sí, después de feria continuaremos con las obras y ya todo el mundo podrá comprobar, pero vamos, inmediatamente, ya la semana que viene, creo que empezamos con delimitar lo que es la zona de la acera y preparando esa zona de la rotonda. Así que, digo, por resumir un poco, por tanto, esa pequeña rotonda, lo que haría es ampliarse a lo que ocupa ahora mismo el acerado de alrededor. Esa sería la rotonda en sí, ya sin acerado, y eso sería una zona verde que incluiría también una fuente y el monumento del petaquero. Exactamente. Sí, porque va la zona verde, lo que es toda el acerado, y a continuación va una fuente con 7 surtidores, lo que yo tengo aquí en el proyecto, ¿no?, en el alzado, y en el centro pues va la estatua del petaquero y la petaquera, que quedan más alto, ¿no?, y no los cubre nada y están con, vamos, que se va a ver perfectamente y un alumbrado, ¿no? Yo creo que sí, que va a ganar muchísimo lo que es la Plaza de la Estrella. Pues ahí está, esa iniciativa a nivel municipal, que se pondrá en marcha las obras en la próxima semana. Y bueno, pues queríamos también, ¿no?, conocer precisamente eso, ¿no?, por qué se había talado, que ya se había venido comentando el tema en cualquier caso desde hacía ya tiempo, las razones, ¿no?, de seguridad y el peligro por que se veía, ¿no?, además la inclinación del árbol que podía tener. Bueno, pues de todas formas informar sobre los motivos de la tala y conocer, ¿no?, cómo iba a quedar la zona. Pues, por tanto, con ese proyecto que nos acaba de comentar Pepi Gloria Pérez. Pues no sé si algo más que añadir al respecto. No, de todas formas sí le puedo decir que tengo fotografías del año 2006 donde tiene el pino está completamente recto, ¿no?, tiene una altura, pero comparándolo a 2014 existe las fotografías actuales, porque tenemos fotografías que se han hecho ayer precisamente, y haremos un montaje para que todo el mundo pueda comprobar, eso estará en las redes sociales porque saldrá seguramente, todo el mundo pueda comprobar la inclinación y la altura del árbol. La verdad que era preocupante, y sobre todo eso, que tarde o temprano estaba levantando lo que era la plataforma de la rotonda, ¿no?, y había que actuar tarde o temprano. Sobre todo porque además, como nos comentaba, no tenía futuro el árbol, en el sentido de que hay una base de hormigón bajo él mismo, y por tanto ya lo que podía hacer es subir esas raíces, como estaba ocurriendo, ¿no? Exactamente. Me consta también que trabajadores que actualmente están, ciudadanos de Ubrique, que trabajaron en esas canalizaciones, etcétera, sí conocen exactamente qué es lo que hay, existe debajo de la Plaza de la Estrella, existe ese hormigonado que impide que las raíces bajen en vertical, ¿no? Entonces, por eso el árbol tenía esa inclinación, y poco a poco las raíces, la inclinación iba a seguir siendo considerada, y sobre todo podía en cualquier momento poner en peligro lo que es la seguridad de las personas y demás edificios, ¿no? Y eso hay que evitarlo, y estamos a tiempo, y en verano, y sobre todo hemos intentado en este mes de agosto, como he dicho antes, que hay menos tráfico, menos gente, y nada más, y en 2 horas esta mañana se ha llevado a cabo y sin ningún problema. Bueno, pues es un tema que incluso en nuestro espacio Cosa de Todos, en algún jueves ya nos habían planteado y habían preguntado precisamente por la peligrosidad, ¿no?, que se constataba de la inclinación de este árbol. Nosotros que nos vamos a quedar aquí con ese tema del día, ¿no?, porque desde luego es muy llamativo en una zona como la Plaza de la Estrella, muy transitada. Bueno, pues un elemento que ya formaba parte, está claro, de lo que era la imagen de la zona, pero que por esos motivos que hemos comentado, bueno, pues finalmente ha debido de ser talado ese cedro. Nos vamos a quedar aquí 1:04. Pepi Gloria Pérez, muchísimas gracias por habernos acompañado y por habernos informado de todo este tema. Muchas gracias. A todos ustedes, muchísimas gracias.